¡El aplauso, mierda, weón! Sean una vez más bienvenidos al... Bueno, otra edición más, weón, pero dentro de la misma edición anterior. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! De lo que hicimos sobre el especial... Nada que ver... No, ¿cómo se llama? Apoteósico circunvirúmbico para el epípedo, weón. En mayores palabras, esta es una segunda edición especial. El mismo día que grabamos el apoteósico circunvirúmbico para el epípedo, los calentamos. ¿Sabes qué? Fuimos a comprar completo ande Quasimodo, weón. Y mientras no estaba Quasimodo, está la camión, la que me gusta a mí, weón. La camión, weón. Le pedí fuego, le dije. Préstame fuego. Le pedí fuego. Muchas gracias, mi amor, le dije. Y mientras lo veníamos en el camino, le dije a Eddie, weón, ¿sabes qué? Nos falta una weá. Hagamos el especial Exodus, weón. Maravilloso. Bueno, la banda. En la primera temporada, y de hecho no sé si tengo el registro por ahí, hicimos un podcast relacionado con Exodus. Hicimos dos partes de Exodus. Pero ya no sé de dónde estará. Tendré que buscarlo. Pico. La weá es que... Hay que hacerlo ahora, weón. Hay que hacer el especial Exodus, weón. Exodus es la banda más importante para nosotros, weón. Regalona, weón. La banda regalona. La banda que... Pa' de pichanga, weón. La banda que le prendimos tres velas, weón. Tres velas. Le prendimos culto, weón. Tres velas, weón. Con un disco, weón. Con el buen de Vibe Blood al medio, weón. Le prendimos tres velas. Y con Cedro Sousa y algún... El Chile está chupando el pico y ya estará. Así que... Bueno, Exodus, la banda de Pichanga, weón. ¿Cómo empezamos nosotros? Con Exodus, weón. Exodus, weón. Maravilloso Exodus, weón. ¿Y te acuerdas cómo fue esa weón? Un día yo conversaba con el Carlos. Exodus, weón, es la mitad entre Slayer y Metallica, weón. Sí. Weón, tiene la agresividad de Slayer, pero tiene la técnica y el virtuosismo que tuvo Metallica. Y si hay un weón que me lo niegue, escriba un correo. contacto@dipichangas.com y niéguemelo, weón. Lo desafío, weón, porque la weá es así. ¿Te acordáis? Un día estábamos en la plaza de Puente, weón, con el Eri, weón, después de clase. Y no acuerdo para dónde chucha fuimos, weón, pedo que fue a buscar una weá al euro. A la Nike, weón, que en una edición anterior el Eri dijo hay que echarle putea al weón de la Nike. A los weones de la Knife. O del cuchillo. El cuchillo. Y parece que Juan de la Knife, ese que si no me equivoco es un Juan de la... De... Criminal, Juan. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro, Juan? Una guay así me dijeron hace tiempo, Juan. ¿2002, Juan? Yo creo que estoy equivocado, pero no importa. No, de acuerdo estoy equivocado, pero me dijeron esa guay. Prosigue. Ya. Bueno, y la guay es que le dije, Juan, escúchate esta banda, Juan. Yo, Juan, empecé escuchando el tempo, Juan. El tema Blacklist, Juan. Blacklist, Juan. Del disco Tempo de Dan de 2004. Sí. Yo le dije, Juan, Eri, escúchate esta weá. ¿Qué pasó? ¿Quedaste enamorado? Se te pararon los pezones, Juan, escuchar Exo. Tremenda banda, weón. Sí, y ahora, después de comer los italianos, dijimos, Juan, hagamos un especial Exo. Hay que hacer un especial Exo. Hay que hacer un especial Exo. Ya. Y aquí estamos aquí. Acá. Oye, antes de empezar con el especial de Exodus. Vamos a recordar los canales que son, obviamente, nuestros... Recuerden que nos pueden mandar comentarios, sugerencias, chuchagua, que les guste, no les guste nada, con www.depichangas.com y ahora .cl. .cl, claro, o sea, visiten nuestra web a www.depichangas.com o depichangas.cl y además, correo, mail, contacto@depichangas.com, nuestro Facebook, facebook.com/depichangas y twitter.com/depichangas. Exactamente, así que nos vamos con el primer tema. Nos vamos con la cual tiro. Vamos. Empecemos del principio. Perteneciente al primer disco de Exodus, weón. Bond de Bible Blood. El maravilloso Bond de Bible Blood que pueden escuchar. Me encanta el gordito simpático. Bueno para el huevo. No, bueno para el huevo de Paul Baloff. Del Paul Baloff. Oye, pueden escuchar este disco en nuestra sección Disco para pasar la caña. Que fue el primer disco que posteamos nosotros para esa sección. Así que. Bueno, que le tenemos cariño a Exodus, weón. La primera weá que posteamos fue. Bueno, sí, Exodus, pues bueno. Y ahora ando con una polera Exodus, weón. Maravilloso. Oye, nos vamos con Metal Command. Weón, y nos escuchas acá. Oye, papita. Metal Command fue el nombre de nuestro primerísimo programa que teníamos cuando éramos Vlogspot. Sí, cuando era Vlogspot. Y se llamaba Metal Command. Así que nos vamos con Metal Command de Exodus. Y nos escuchas acá. En el podcast de Pichanga. Especial Erzodus. Exactamente, así que solo por thepichangas.com. Down to town. Ya. Y estamos de regreso acá, weón. Estamos de regreso en el podcast de Pichanga. El segundo bloque del podcast, weón, dedicado a la gran banda Erzodus, weón. Erzodus, weón. Creo que acabamos de escuchar ahí. Lo que acabamos de escuchar recién era el tema para pasar la caña, weón. Desde cuando tú desperté y escuché. ¡Qué Miguel, weón! Maravilloso. Maravilloso. Lindo, hermoso. A vos te sigo con mi rombico. Perteneciente a segundo. Perteneciente. Perteneciente a ese segundo. Disco Pleasure of the Flesh, weón. En este disco marca el ingreso, weón. De el gordito simpaticón, weón. El gordito simpaticón, más conocido como Steve Cedro Sousa. Maravilloso, weón. Con su voz de chancho, weón, que puta giganta, weón, para acá. La raja. Sí, la raja. La raja, como diría Guatón Saleta, weón. Ya. Y recuerden que nos pueden mandar comentarios, sugerencias, chuchadas, weas que les guste, weas que no les guste, ni weas así a... Contacto. Debichangas.com y .cl. Pero contacto arroba debichangas.com y también nos pueden visitar en nuestra web. Y escuchar los programas .com o .cl. Debichangas.com. En nuestro Facebook.com en las debichangas, en el Twitter.com en las debichangas. Maravilloso. Ya. Vamos a la web, tiro. Nos vamos con el siguiente disco de Exodus. Exodus World. Que, ¿cómo se llama el disco? Del Favor of Disaster. Maravilloso. Maravilloso. Sí. El tema se llama The Toxic Waltz, weón, que en español hay que decir el vals tóxico. Y yo, weón, inventé un riff de del tema, weón, ¿te acordás o no? La letra. La letra. Ahora, un, dos, tres, pégate en la cabeza con la pared, porque va a quedar la caga. Weón, un tema de mierda que inventamos, weón, pero ahora lo dejo con. Dedicado a Exodus. Dedicado a Exodus, weón. Este tema se llama The Toxic Waltz, si lo escuchas acá, en el especial de Erzodus solo por radio de pichangas.com. right. Y hemos vuelto una vez más a la edición del podcast de Pichanga. Maravilloso, weón. ¡Ah! Especial Exodus, weón. Estoy madurando, weón. Ya sí. Estoy creciendo. Es que tú eres un niño que está en etapa de pichula. Ya, weón. Lo que acabamos de escuchar ahí fue Impact, sí, miren, weón, del disco. Tema que le da nombre al disco. El tema que le da nombre al disco. Impact, sí, miren. Maravilloso, weón. Qué rico tema, weón. Otra weá. Otro estilo. Mandemos saludos de nuevo, ¿no? Aquí vamos a mandar saludos nuevamente. Al Jaime, que está en un play, weón. No, weón. No, sí. Ya. Esta weá se va a publicar en una semana después. Cintia, te ganaste de nuevo. Otro saludo más. No, te ganaste otro saludo. Te mando este saludo a ti porque nos estás escuchando y eres fanática de nuestra página. Nos estás escuchando acá en De Pichanga, y querés escucharnos y aquí estamos. Ya. Oye, voy a mandar un saludo especial a mi primo, el cabro chico, Brocacoshi, Tocopilla, Kenneth, weón. Casi como un mes vino para acá, para Santiago. El güey de Los Ángeles vino para acá, para Santiago, lo pasamos en la raja, fuimos al cine, fuimos a Fantasylandia, toda la weón. Lo pasamos en la raja, weón. Así que un saludo para él, weón. Yo sé que esta weón no lo va a escuchar. A lo mejor en un futuro cercano. Quizás no. Y no le gusta Exodus, weón, y escucha esta weá. Exodus. Ya. Así que eso, weón. Continuemos con el especial de Exodus. No, yo quiero mandar otro saludo más a otra persona. ¿A quién, weón? A mi hermano chico, Luchito. Que no te conté la otra historia, weón. Ah, Luchito. Luchita. Cacha que cuando fuimos a la fonda de la cancha de los Pacos, weón, donde juega la pelota, el 17 de septiembre, diciembre, ya. Así, weón, curado, culiao. Ya, bueno, fui yo, el Lucho, ya. El Rafa, con quien juego, el Rodrigo, mi vecino, y su padre, el Mariano. Ya. Y bueno, y Luchito. Ya, ¿qué pasó con Luchito, pues? Bueno, nosotros, como te conté, empezamos tomando un jarro de terremoto de 2 litros. Que contaste en el podcast pasado. Sí. Ya. Y bueno, y el Mariano se rajó con un chicha. Con 2 litros de chicha. ¿Cómo un chicha con chicha? Con 2 litros de chicha. Ah, ya. Bueno, el Lucho se tomó 2 vasos y llegó a la casa mareado, culiao, weón. Sin mala influencia, weón. No, yo no fui. Él quiso tomar. Ya. Pero bueno, igual llegó más doblado y el churro, weón, para la casa, ¿no? Digo que prendió la luz y se fue a la chucha. Oh, conchito, weón. Es mi madre, mierda, familia. Los genes, weón. Con los genes Curelli. Sí, esa weón también le va a pasar a tu primo, weón. Así que no vengas con. No, que me escuchar pronto el tiempo. Mi primo va a ser mejor que yo, va a tomar whisky, no tomar chela, culo. Ya. Ay, ¿y cómo yo tomo? ¿Qué tomáis vos, weón? Mistral, que igual estaba tomando chicha. No, pico. Ya. Pichula. Vamos con el siguiente tema de Exodus. ¿A qué disco pertenece, weón? Te dejo a ti el pase. Ya, oye, vamos a escuchar un tema del disco Force of Habit. Bueno, para mí es un tema playero. Para mí, dentro de este disco de Exodus, que junto con el Impact y Simenen nos fue muy bien recibido, entre comillas, con la crítica. A mí me encanta, weón. Impact Symphony y Force of Habit, me encantan los discos porque tienen temas, entre comillas, diferentes dentro de la onda, o sea, dentro del año 90, weón. Exodus hizo un juego y creo que ese juego lo sacó de buena manera. Año 2006. No, ¿qué 2006? No, dejo de hacer un recuerdo. Año 2006. Mira para Cartagua. ¿Y qué me fue escuchando? Este tema, weón. Y dije, esta weón es un tema playero, weón. Es un tema playero. Ya. Sí. Así. Oye, que nos vamos con Thorn in My Side, perteneciente al disco Force of Habit. La espina es mi costado. Donde vienen muchos temas, la raja, como el Feed It Time, Ada Su y el Myself and I. Pero ahora en este momento vamos a escuchar el Thorn in My Side. Lo están escuchando. No. Lo están escuchando el especial de Exodus acá. Acá. Thorn in My Side. En thepichangas.com. Ten, Y estamos de regreso acá, weón. Aplauso, weón. Especial Exodus, weón. Lo que acabamos de escuchar ahí fue Tempo of the Dam. El nombre que da al disco. Nombre que da al disco. Tempo, exactamente. Sí. Un disco tributo allá en, A Paul Baloff, quien falleció en 2002. En 2002, weón, lamentablemente, pero. Bueno. Sacaron un disco increíble, sí, increíble, pues, un y, tributo. Y también marca el regreso de Cetro Sousa. Claro, no, o sea, claro. El regreso y despedida. El regreso y despedida, porque después de este disco se fue, pues. Sí, se fue, porque encontraron que era muy curado. Pero este disco es la raja. Sí, es ahí rico, me encanta, weón. Ahí me encanta. Está Blacklist. Scar Spangled Banner. War in My Chamber. War in My Chamber. Turn My Side. No, chido, madre. Hola, vamos a. Está curado, ¿verdad? Calling to Hurt. Calling to Hurt, Throwing Down, weón. Throwing Down. No, increíble. Buen disco. Qué rico más disco. Qué disco más rico, weón. Yo creo que fue un. Para mí, este disco, weón, el Tempo of the Dam, es uno de los mejores discos de Exodus después del Fabulous Desert. Sí, cabrón. Si quieren ir a la playa. Escúchense el tempo, weón. No, esa es la raja, weón. Escúchense el tempo completo o los temas que les digo yo. No, pico. Pero es que igual. Tempo completo, todo es la raja. Es rico para irse a la playa. Ahí va Cartagena, yo voy a hacer una chiquilla, y después. Ya. Ya, vamos con los temas ahora. Ya, oye, seguimos con el especial de Exodus aquí en ThePichangas.com. Ahora vamos con el show de Hated Kill Machine. Exactamente, y antes de continuar con el show Hated Kill Machine, tenemos que recordar que en este disco ya Paul Baloff se retiró. No, Paul Baloff murió, weón. Cedro Sousa. O sea, perdón, Cedro Sousa se fue. Por curado, bueno, para acá ni la wea. Y entró ahí el pelado Paul, Rob Dukes. Y el guitarrista Lee Altus. Sí, perdón. Y Paul Bostaph entró en reemplazo del Tom Houghton por un problema que, bueno, estuvo en depresión. No sé qué. Y pico, cabe decir también que Rob Dukes era el goma. Era el goma de Gary Holt. El goma de Gary Holt, güey. Ahora está cumpliendo su sueño, güey. Un sueño igual. ¿Qué uno quería hacer? La raja. Y ahora, los vamos con el tema. ¿En inglés o en castellano? En inglés primero. 44 Magnum Opus. ¿Y en castellano? 44 Magnum Opus. ¡Nos escuchas acá! En el podcast de edición especial Éxodo, solo por The Pichanga. Es pisión, güey. Oye, pues tenés la lengua traposa ya. Sí, güey, bueno, ya no hay más. Everyone to waste, but all the world's outside. I

Y todo eso fuiste. Pero perdiste. Lo que acaba de pasar ahí era Gilda con el tema. No, todo. Bueno, no. Ah, no, perdón, era Exodus con Atrocity Exhibition. The Atrocity Exhibition del disco The Atrocity Exhibition Exhibit A. Sí, Exhibit A, año, el año, año 2007, que fue 2007. 2007 más o menos. Cuando no, fuimos, se fue el 2007. Cuando fuimos, sí, en 2007 cuando fui la primera vez. La primera y única vez, porque para mí fue una de las mejores. No, yo cuando tocaba, cuando tocaron en el Novedades. Sí, po, bueno, pero es que el problema que tuve es que me dolió la cabeza, pues bueno. Ah, marico, culiao. Ya. Pico, pero es que igual fui, me gustó. Oye, temazo, weón. Temazo que le dan nombre temazo a ese disco. A ese disco de La Exo, Raja. Lanzó el año 2007. Y claro, y ahí marca ya, entre comillas, la etapa completa de etapa Rob Dukes, weón. Puro Rob Dukes, weón. Puro velado. Rob Dukes y Lee Alto, porque después... Altus. Sí, sí, weón. Y después... Artú. Porque ahí después regresa Tom Hampton, pues, weón. Sí. Botaste chela, puta. Sí, importa. Ya, oye, ahí hay un paño, weón. Limpia el toque. Pero tiene la guapa acá, no, entonces que el teléfono. Párate vos, pues, weón. Este me da baja. Yo voy a seguir con el programa, weón. Ya. Oye, este es nuestro especial de Exodus. Mientras Litio va a buscar el paño para limpiar el piso. Pero está ahí, te no vas que lo Oscar. Anda, Oscar, los tiro, weón. Antes, oye, weón. Antes yo, que me enoje, a weón. A decir, Nina, weón. Ya. Mientras Litio va a buscar el paño, vamos a continuar. Y este, lamentablemente, este es nuestro último bloque. Dedicado a. Al podcast de pichangas.com. Especial Exodus. Especial Exodus. Es Exodus. Y eso, pues, vamos a recordar los canales de pichangas.com, que es nuestro correo, contacto arroba de pichangas.com. No, dijiste... Nuestro Facebook. No, Facebook. No. ¿Qué pasó, weón? www.depichangas.com o .cl, nuestra página donde pueden escucharnos. Ya. Contacto arroba pichangas.com, donde pueden mandar comentarios, sugerencias, escuchar, guay, que les guste o no les guste. También junto con facebook.com/depichangas y twitter.com/depichangas. Maravilloso. La cagaste. Mientras estamos curados y no se nos olvidará, weón. Ya, para terminar con este especial de Exodus, maravilloso. Nos vamos con dos maravilloso bonus track, weón. No, un bonus track. ¿Cómo dos? ¿Cómo, por qué dos? Dos, pues, weón. ¿Y dónde dejáis el Exhibit B? Ah, no es el Exhibit B. Tiene razón, ya. Yo lo voy a presentar. Este guacho. Nos vamos con dos temas. El primero, que pertenece al último disco de Exodus, que se llama The Atrocity Exhibition. Exhibit B de Human Condition. Vamos a escuchar con el tema La Balada. The Ballad of Leonard and. Dieron al chat, weón, ¿viste? Ah, tienes razón, pues. ¿Viste? La balada de Leonardo y Carlos. Oh, The Ballad of Leonard and Charles. Y también que le va después, inmediatamente seguir después, es el tema. Es un tema que nunca salió entre comillas a la luz en los discos, los primeros discos de Exo, pero que pertenecen a la época de Paul Valos, que se llama Hell Breath. Y que es un tema que salió en edición. En el Let There Be Blood, que fue año una 2008, que fue una reedición exactamente de Bon Devil Blood, pero que incluía como bonus Paul track Duke, Paul Dukes. Con Rob Dukes o con Rob Halford. Ya, bueno, que contenía con Rob Dukes este tema extra que se llama Hell Breath, que pertenece a la época de Paul Valos. Nos vamos con el especial de Exodus, banda que nosotros queremos y amamos. Y esto fue el podcast de Pichangas. Se despide Raje Curado, edición Exodus. Se despide el Litio. Soy Juan Carlos y ustedes no. Me despido. ¡Chao! Yo. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Hasta mañana, chucha grande. De tu madre. Killing with despicable truth.